que no debe haber la deforestación. A ver, y las autoridades pues tienen que pues hacer leyes que se cumplan y que se apliquen, ¿no? Para que no se pueda deforestar más los árboles, que son la vida para los animales y para nosotros. La situación de Bolivia, sin lugar a dudas, es alarmante. Los incendios que atacan la selva boliviana y regiones que guardan valiosa vida de especies, incluso muchas en extinción, ha motivado mucho dolor y ya la reacción de las autoridades competentes. Escuchamos al vicepresidente boliviano Álvaro García Linera a propósito de este gabinete de emergencia, 5 ministerios de gobierno y una acción que implica traer un superavión que pueda luchar contra el fuego en Bolivia. Se ha decidido contratar un avión Boeing 747-400, un avión, un supertanque, como le llaman, cuya capacidad de transporte de agua es de 150 mil litros. Vean la diferencia. El 747, 150 mil litros. La avioneta de 500 a 1000 litros y el helicóptero de 2000 a 3000. Estamos en las conversaciones de la transferencia de dinero. Ojalá que ese supertanque pueda estar llegando en la tarde o en la noche. Esa es mi esperanza. Si hay algún atraso, va a depender de temas estrictamente logísticos, pero no por falta de voluntad. Se están haciendo los depósitos correspondientes de los miles y miles de dólares para ello, pero esperemos de que el supertanque esté llegando para disposición inmediata. Va a tener como base de abastecimiento Birubiru, pero vamos a también tramitar la posibilidad de que tenga como base de abastecimiento de agua del otro lado de la frontera, que sería en Corumbá. Ya estamos haciendo los contactos inmediatos para ver si podemos tener las dos bases de abastecimiento de agua. Cargar 150 mil litros es una cosa un poco complicada. Ya existen ahorita en la zona 3 helicópteros, un Super Puma y 2 Z-9 del ejército. A estos 3 helicópteros se van a sumar entre el día de hoy, mañana, hasta el sábado, un UH, un Z-9 y un Super Puma. En total vamos a tener en la localidad 6 helicópteros para transporte de personal, transporte de vituallas y con sus Bambi Back, que son unas bolsas de agua para cargar, en el mejor de los casos, hasta 2.500 litros para ayudar a apagar los focos dispersos de fuego que hay en alguna zona. La Iglesia Católica en Bolivia también se ha manifestado. El Monseñor Sergio Gualberti convoca al pueblo boliviano a una jornada de oración este 25 de agosto. Hay mucho dolor por las pérdidas que estamos teniendo en este país. Un desastre de dimensiones sin precedentes que tanto daño causa a la vida humana y al medio ambiente. Hago un llamado urgente a la comunidad eclesial y a toda persona de buen corazón a sumarse a las acciones de ayuda humanitaria a través de las iniciativas públicas y civiles y eclesiales que se han activado estos últimos días. Movidos por el Espíritu de Jesús, convoco a nuestras parroquias a dedicar el domingo 25 de agosto a una jornada de oración para que todos nos convirtamos en guardianes de la casa común. El sector de los ganaderos y los productores afiliados en diversas cámaras también manifiestan que es importante la participación de todos y todas. Hemos hoy planteado de que tenemos que hacer algo lo que venimos diciéndolo. Hay que armar un comité interinstitucional el cual agarre y tenga como finalidad tener alertas tempranas y reacciones inmediatas. Esto entre el sector público-privado, porque fundamentalmente cuando uno agarra el fuego en su inicio, puede controlarlo, puede trabajarlo. El ejército boliviano ha dispuesto de 500 soldados para poder también coadyuvar con esta lucha contra el fuego y los batallones acantonados, como es el caso de Roboré, que ha perdido gran cantidad de su territorio por el fuego, también trabaja de manera avanzar contra el fuego. Tenemos 14 cuadrillas desplegadas en San Luis, en Quipinuquiña, en Santiagoma, también están en Chochis, luego en Aguascalientes y otro personal de San José que está desplegado allá en Taperas juntamente a bomberos de la policía. Se tiene el apoyo aéreo con descargas de agua en San Luis, próximamente en Quitinuquiña. Queremos liquidar el fuego definitivamente en San Luis y en Urusibiquia para después pasar a Quitinuquiña. Hace unos momentos se ha concluido el reconocimiento aéreo con la avioneta Cessna del Grupo Aéreo 61 hacia la zona sur del país, prácticamente la frontera con Paraguay. Se tiene la gran preocupación de varias hectáreas quemadas en esa zona. Viento fuerte con el calor, a veces nuevamente rebrota el fuego. Y eso es lo que queremos hacer, liquidar definitivamente. En Bolivia los profesionales están aglutinados en diversas cámaras o colegios, como es el de forestales, por ejemplo, de biólogos, de ingenieros medioambientales. Ellos también hicieron un pronunciamiento a propósito de este fuego que todavía avasalla en Bolivia. Pedirles que no se autoricen más los famosos autorizaciones de 20 hectáreas para los desmontes que después no los pueden controlar. Y el otro decreto supremo es 3973, que es el que autoriza abrir la frontera agrícola en zona de actitud forestal. Por tanto, exigimos a las autoridades del gobierno central, 1. Derogar la ley 741, PDM 20, el decreto 3973, que legalizan las quemas y han perforado los planes de uso de suelo, plus en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Ahora. Los ciudadanos bolivianos también mucho tienen que ver porque han sido quienes desde el principio ya clamaban por una atención más oficial a este desastre que se avecinaba. A estas alturas, activados los ciudadanos desde la sociedad civil, también tienen una palabra que remarca una atención que no podía esperar más tiempo. Estamos aquí con la plataforma para llamar la atención de toda la población boliviana e internacional por el desastre de gran magnitud que ha sucedido en la Chiquitanía. Se ha perdido el único bosque seco que existe en el planeta. Se ha perdido toda la fauna, que es irreversible la recuperación. Se han perdido más de 500.000 hectáreas de bosque e inmediatamente. Nosotros hacemos un llamamiento a las autoridades a que se sensibilicen con esta situación que está azotando a la población boliviana. Los vecinos de Roboré, Santiago, San Joaquín, Chochí, Portón, Quimome, Tapera, Santa Ana, El Carmen, Yacuse, Yaré, Santo Corazón, Rincón, entre otros, están en una situación desesperante y necesitan nuestro apoyo incondicional. Semejante situación, esta plataforma del medio ambiente y la vida exige los siguientes puntos de las autoridades competentes y se declara en emergencia. Primero, que se declare el estado de desastre nacional para permitir la movilización urgente de recursos y medios, así como ayuda internacional de países vecinos con equipos y personal especializado para atender este tipo de catástrofe. Segundo, abrogar de manera inmediata la ley número 741 de 2015, abrogar el decreto supremo 3973 y abrogar todas las normativas que han hecho posible la perforación de los planes de uso de suelo del departamento de Santa Cruz, Beni y Pando, porque la situación de Roboré también ha comenzado a vivirse en las reservas de Itene y en otras regiones del norte amazónico del país. Tercero, identificar las personas responsables de la aplicación de la normativa forestal, así como su transgresión. Cuarto, declarar la inmovilización de los bosques afectados para promover su restauración efectiva, prohibiéndose cualquier asentamiento o conversión a la agricultura de los bosques afectados. Convocamos también a los empresarios y productores que hicieron posible la aprobación de esta normativa que hoy se solidaricen y presten ayuda con maquinaria pesada para poder coadyuvar a las tareas de combate del fuego en la región. En Bolivia, en algunos pueblos, ha empezado algo que dicen muchos no falla, y es la rogativa a un ser supremo para que la lluvia caiga y pueda ser esta que se apiade de la naturaleza. Entre tanto, son millones de dólares que anuncia el gobierno gastará en estos superaviones en próximas horas. Desde Bolivia, Radio Santa Cruz, Mercedes Fernández.